La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, estamos en otro viernes con Universo Alternativo, quinto programa de la séptima temporada. Un programa que va a tener un invitado muy especial, que lo vamos a mandar sorpresas al segundo bloque. Y vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a estar hablando. O sea, aparte de este invitado, vamos a estar mencionando a, bueno, el difunto H.R. Giger, gran artista suizo. Conocido mundialmente por sus aportes al cine, específicamente al cine de terror y sobrenatural. Pero vamos a empezar a avanzar un poquito acerca de su historia. Alguien que realmente marcó el cine de ciencia ficción en lo que es el primer bloque. Bueno, quien les habla, Juan Pablo. Afuera de cabina tengo a Diego y a Norby, que nos están acompañando. En un ratito está llegando Nico. Y bueno, vamos a ir adelantando un poco las vías de comunicación para la gente que se quiera comunicar con nosotros, que quiera participar del programa, que quiera mandarnos un mensaje, tanto al aire como cuando no estamos al aire. Así que bueno, primero todo, el teléfono de Uniradio es 2623-4453. Es el teléfono con el que se pueden comunicar directamente en vivo y en directo a la cabina. O que si quieren después dejarle algún mensaje a alguno de los operadores de la radio para decirle levanten el programa, lo pueden hacer. Por otro lado, acuérdense de que siempre se pueden comunicar con nosotros en vivo a través de nuestro muro de Facebook. Solamente nos tienen que agregar a sus amigos. Acuérdense, Universo Alternativo. Y bueno, y a través del muro de Facebook, si quieren chatear, nosotros tenemos el chat habilitado y abierto a las 24 horas del día, pero solamente lo leemos en el horario del programa. Así que se pueden comunicar con nosotros. Otra forma de comunicarse con nosotros es a través del mail de la radio. Bueno, el mail de Facebook. Está la página Facebook, se comunica con nosotros. El mail de la radio es radio@uniradio.edu.uy, en donde ustedes, de la misma forma que por teléfono, pueden pedir que le manden el programa. Y bueno, y vamos a mandar saludos. El Twitter de Universo Alternativo es @universoalternativo. No hay mucha ciencia. Y bueno, con las vías dadas para que se puedan comunicar, esperamos todo tipo de mensaje. Y vamos a ir arrancando entonces con el programa de la fecha. Y con este clima sobrenatural vamos a empezar a hablar un poquito de la que es la historia de Hans Rudolf Giger, artista suizo nacido en la ciudad de Coira el 5 de febrero de 1940. falleció en esta semana, lo que fue el lunes específicamente esta semana, el lunes 12 de mayo. Es un artista gráfico, escultor, que ha participado capaz, sus obras más reconocidas están relacionadas al mundo del cine, pero también ha participado con sus obras plásticas en diferentes artistas en donde él ha podido hacer su aporte. Es muy reconocido como el padre de la biomecánica, pero también ha hecho innumerables tapas para cómics y para libros. Es un ilustrador color brillante, capaz que esta es su faceta menos conocida y obviamente universalmente es conocido por sus aportes en el diseño de la película Alien. Bueno, hablando un poquito de lo que es el comienzo de Heger, un artista que al menos todos mínimamente habremos visto sus obras, podemos decir que capaz que sus trabajos tempranos solamente lo hicieron conocido con sus primeras exposiciones en 1969. Participó en realidad como artista en algunos cortometrajes y recién en los años 70, cuando empezó a trabajar dentro de la industria del cine de Hollywood con un padrino muy importante, porque quien lo recomendó justamente para trabajar en el proyecto de Duna, el primer proyecto en el que participó a nivel con un presupuesto mucho mayor, fue ni más ni menos que Salvador Dalí. En esta película se codió con Jodorowsky y con Moebius, otro artista muy reconocido. También ilustrador, relacionado con el universo del cómic y relacionado con un movimiento surrealista francés. Esto obviamente hizo cierta influencia en Heger. Igual su obra está muy influenciada por un pasado trágico, que es el suicidio de su amada, una artista llamada Lee Towler, con quien que lo marcó muchísimo en su obra. Y esta marca podemos verla en su arte oscuro, dramático, vinculado con las armas y vinculado con ese mundo de la fantasía y de la irrealidad. Cabe destacar también de que Heger se caracterizó no solamente por el diseño en realidad de mundos fantásticos, sino por el diseño de personajes macabros. En una fusión muy interesante, la cual la podemos conocer como la biomecánica, pero no la biomecánica a nivel científico, que es justamente la implantación o la fusión de la tecnología en elementos orgánicos, sino un diseño tanto gráfico como artístico. Estamos hablando un poco de lo que es la plástica, ya que él desarrolló, aparte de ser un gran dibujante, era un gran escultor. Esa fusión en donde lo humano y lo orgánico se mezcla con elementos completamente mecánicos, pero en una fluidez de trazo muy interesante, en donde uno no puede separar qué es uno y qué es otro. Esta característica muy interesante lo podemos ver en el diseño justamente del Alien, el cual él, Alien, el octavo pasajero, como se conoció en Latinoamérica, una película dirigida por Ridley Scott en 1979, que él tomó ya basándose en propias pinturas. O sea, no fue una obra nueva específica para la película, sino que él dijo, voy a tomar el demonio más horrible y oscuro que se me pueda ocurrir. Y él justamente tomó un personaje de su obra Necronom 5. Vamos a hablar de que Heger trabaja muchísimos, hace muchos trabajos seriados. Capaz que una de sus obras más interesantes es Lee 2, un trabajo en series, el que él practica en base al rostro de una modelo, el cual partiendo de Lee 1, en donde él solamente mantiene el rostro y genera un campo bastante etéreo, que simula, por decirlo de alguna forma, como si fueran cerebros flotando capaz que en un mar de la tranquilidad que se pierde en el horizonte, y un tocado, como si fuera una ornamentación, una corona, que maneja en un rostro completamente real, que tiene una mirada oblicua, el cual obviamente por el efecto de mirada oblicua, desde el punto en donde se mire, parece que la figura siempre lo esté mirando. Esa es Li Wan. Li Chu es capaz que su figura más reconocida, que es una obra que después él llevó a la plástica, a la tridimensionalidad, gracias a la gran admiración que le tenía el dibujante de cómics Todd McFarlane, en donde con su compañía McFarlane Toys desarrolla una pieza tridimensional que comercialmente, o sea, por modelo, o sea que cualquier fan de Giger, fanático justamente de las figuras de McFarlane, puede adquirirla. No es una pieza extremadamente costosa, es una pieza de realidad bastante pequeña que uno puede tener en su escritorio. En donde ahí vemos justamente Li Chu, que es la figura, que es una evolución en realidad de esta imagen de Li Wan, llevada a un soporte imaginario mucho mayor. Pero volviendo al tema de lo que sea su obra, el Necronom 5, en donde él toma al demonio, que después vamos a verlo como un extraterrestre, en la película Alien de Ridley Scott. Justamente uno de los bocetos que le presenta Giger a Ridley Scott relacionado a esta película es el de este alien, que tenía una característica bastante interesante, que es que era una figura desconcertante porque por más que era como una especie de humanoide proyectado y alargado, con púas y realmente visceral, algo que obviamente con todos los con una cola determinada como una púa, garras, cuernos como que le salían de la caja torácica en la parte trasera, en realidad, de lo que es de la caja, o sea, como si fuera una proyección de las costillas, esa figura era amenazante por todas esas líneas orgánicas que se trazan de la figura. Esas líneas alargadas, puntiagudas. Pero capaz que la característica más interesante de esta bestia estelar, como en realidad se iba a llamar la película, es su carencia de ojos. Justamente, la característica que tenía el alien de la película Ridley Scott era que esa criatura demencial carecía de ojos, lo que hacía como que no sabía si la criatura te estaba observando o no te estaba observando, y ese desconcierto, aparte de ese movimiento lento por momentos, bastante felino por decirlo de alguna forma, hacía que el espectador realmente tuviera miedo. Eso y obviamente la maestría de Ridley Scott de lo que se hacía en el pasado con el cine de terror, de no mostrar la criatura enteramente hasta el final de la película. Una cosa bastante interesante es que Ridley Scott quedó enamorado de su trabajo, un trabajo que obviamente fue reconocido a nivel mundial, y entre esos reconocimientos obtuvo el Oscar en 1980 justamente por el diseño de esta película como mejor diseño escénico. Otro elemento también característico de la película, pero no quiero ahondar mucho, es el diseño del Space Jockey, que es justamente una figura muy interesante en la cual después Ridley Scott, con su última película, que es Prometheus, va a desarrollar un diseño completamente diferente, en donde también Ridley Scott va a estar colaborando con esta película. Lo interesante justamente, que era lo que quería llegar, es que Ridley Scott quiso seguir participando de la saga Alien cuando se enteró que la saga continuaba, pero en realidad James Cameron rechazó la participación de Ridley Scott, quien se había ofrecido voluntario a trabajar en la película, y recién en Alien al regreso participó justamente del diseño de algunos de los elementos de la película. También Ridley Scott trabajó continuando un poco con lo que fue su brillante participación en Alien, en la película Poltergeist 2, haciendo el diseño justamente del otro lado, el lado de los sueños, el lado del inframundo, el otro lado, que es mejor, es que es como definido en la película. Bueno, este lado en realidad, que era un lado completamente surrealista, fue diseñado por él, el cual justamente quedó bastante decepcionado de cómo se usaron sus bocetos en la película en sí, ya que justamente los escenarios no son tratados con el respeto que podría llegar a tratarse. También, obviamente, para la gente que haya notado el parecido entre el personaje del Alien y la película Species de Roger Donaldson en 1995, Ridley Scott también trabajó en los diseños de esta película. Lo que él sí trató de hacer fue lograr aumentar la sexualidad y la sensualidad en el diseño del Alien. Acuérdense que el Alien, por más que ustedes lo vean bastante desagradable, el físico del Alien está basado en una deformación orgánica del cuerpo de una mujer. Por eso el alien es una figura esbelta, con piernas alargadas, una cintura muy angosta y otros elementos más. Otras participaciones que ha tenido Heather, bueno, obviamente ha trabajado muy inspirado en lo que es la literatura de Lovecraft, en quien no solamente ha diseñado muchísimas tapas para las reediciones, sino que ha también ha dado obras para las ediciones. También ha desarrollado muchos diseños de ambientes ambientados justamente en esta serie de novelas. Y también ha participado justamente en videojuegos como el Darkseid, el Darkseid 2, haciendo justamente diseños de ambos juegos. Como habíamos dicho, Higgard participa después, casi siendo su último aporte cinematográfico, a la película Prometheus de Ridley Scott en el 2012, en donde con este diseño del Jockey, del Space Jockey, desarrollado por Ridley Scott para el primer film, 30 años después evoluciona en un nuevo personaje que es... terminaron convirtiéndose en lo que era el traje espacial de los ingenieros, la nueva raza alienígena que está incluida dentro de este universo. En Friburgo, Suiza, existe ahí el Museo de Higger, un museo que cuenta con muchísimas de sus obras, con la colección privada de arte de él, que incluye obras de Salvador Dalí, con quien tenía una relación muy íntima. Para hablar un poquito de Higger y de sus aportes, vamos a decir que es un artista de culto, un artista que ha marcado a muchas personas, sobre todo por su participación en películas y en diseños justamente que tienen que ver con esa irrealidad, esa sobrenaturalidad y ese terror inherente que realmente logran proyectar sus obras. Al punto de que diferentes artistas y cantantes, por ejemplo, sin ir muy lejos, por decirlo de alguna forma, el cantante Jonathan Davis de Korn tiene un pie de micrófono, una jirafa diseñada por el propio Higger. Ha participado, por ejemplo, en portadas la revista Magnum, que ha participado, por ejemplo, ha hecho la entrada de uno de los locales de Ibáñez, en donde tiene todo un diseño relacionado con las guitarras. Ha participado justamente en los proyectos de lo que fue Duna, hasta en Batman él ha tratado de proyectar. Acuérdense que es un artista que es extremadamente raro. Muy vinculado a la muerte, muy vinculado al sueño, muy vinculado a la faceta onírica, en donde tenemos esos paisajes que se desarrollan en mundos completamente irreales, como si fueran planetas extraños, y realmente eso ha marcado a muchísimos artistas relacionados tanto al género como a escritores que han desarrollado historias basadas en estos mundos. También su arte es un arte muy sexual, muy marcado por el fetichismo. Por decirlo de alguna forma, vamos a ver que él evoluciona el cuerpo de la mujer y lo desarrolla con diferentes herramientas. Vamos a ver, por ejemplo, muchas obras de él que fusionan elementos de la cultura pop, de lo que sería como el machismo, por decirlo de alguna forma, o el metal, relacionados con un cuerpo femenino, como podría ser cuerpos femeninos fusionados con motocicletas, al estilo Harley Davidson, en donde justamente los motociclistas se refieren a sus motos como si fueran de forma femenina. También hemos visto cómo fusiona el cuerpo femenino fusionándolo con guitarras, en donde también de esta forma los guitarristas muchas veces llaman a las guitarras por un nombre femenino. Es muy interesante todo este diseño, toda esta adoración que se le ha hecho a Higger, que tiene muchísimas publicaciones, muchísimas análisis de sus obras que son muy interesantes. Por ejemplo, la editorial Taschen ha llegado hasta, que es una editorial alemana que sobre todo únicamente desarrolla libros basados en diseño y en arte. Ha hecho 3 veces una edición de enciclopedias basadas en los diseños de él. ha hecho un sinfín de exposiciones y colecciones que, bueno, que en este caso van desde el 62, o sea, antes de sus obras enteramente propias, o sea, acuérdense que la primera obra propia de él, en donde muestra todas sus obras, es del 69, hasta el 2007, que es su última obra, aunque, como decimos, en el 2012 él siguió participando en lo que es el universo del cine. Muy interesante también es dentro de, de sus obras, porque todavía se rescatan, lo que fue su participación para el proyecto de Duna, un proyecto que se cayó, o sea, fue su primer proyecto cinematográfico de Hollywood en el que él participa, que arranca en 1973, pero se cae en el 77, o sea que queda trunco. Y es muy interesante cómo justamente habíamos dicho que en este proyecto se había vinculado con Moebius, que Moebius también es otro artista como para relacionar, capaz que es poco conocido, pero lo importante justamente es cómo Moebius, que es un historietista, es un ilustrador francés, participa y es casi la imagen que tienen lo que es el movimiento del nuevo filósofo franceses. Volviendo con Giger, capaz que ahora vamos a dejar algunas imágenes de él en el muro, decir que es alguien que marcó el terror, le logró dar una imagen física y real, como capaz ningún otro ilustrador logra hacerlo, de lo que es esa fusión de lo irreal y del espacio, la sobrenaturalidad y de la máquina, y esa máquina que está vinculada a lo que es la muerte, por decirlo de alguna forma. Capaz que en esto sí mucho tiene que ver el suicidio de su primer amante, pero por ejemplo lo podemos ver en obras de él como en Birth Machine, que es el diseño de especies de pequeños bebés colocados como si fueran balas que van a ser disparados de un arma. Bueno, capaz que más interesante de que contar un poco las historias de Giger es lograr ver su arte, así que vamos cerrando lo que es el primer bloque y vamos a dejar un par de referencias. Y bueno, que descanse en paz este gran ilustrador que ha marcado muchísimo lo que es el diseño de toda una generación en el género del horror, que ha redefinido un poco lo que son las criaturas del espacio y el horror cósmico, y lograr capaz plasmar como pocos lo que en su momento H.P. Lovecraft describía como que el miedo más grande es aquello que ni siquiera podemos imaginar, aquello que, adjetivándolo de una forma muy rica, no te lo estoy describiendo y lo estoy dejando a tu imaginación. Capaz que Giger lo logró hacer que nos imagináramos ese horror de una forma muy particular a través de su trazo. Archivo de la Palabra. Subcomandante Marcos. Aquel que es como nosotros, aquel que abajo está, atento tiene el oído, generosa y amiga la palabra. Grande está hoy su corazón, aunque pequeño lo pretende, el que poco oye y mucho habla. Dice que ya todo cambió, pero sigue pendiente nuestro debe, pues los más primeros de estas tierras y esta historia siguen siendo asunto pendiente y archivado para quienes son gobierno, viejo o nuevo. Es la hora de la palabra. Así que camina, camina la tierra del otro que es, como nosotros, todos los colores de la tierra, y junto con él, hazte grande. Es la hora de luchar por la dignidad del color de la tierra y la esperanza. 89.1 Univadio, Universidad de la República. Archivo sonoro. El sonido y la historia. 1946. Uruguay es mi patria. Uruguay es mi aceite. Aceite

treasure did lie, with gold coins and jewels gleaming inside. Now we're sailing over oceans and seas, with a lust for gold and the power of steel. Over the seas we shall ride, searching for treasure into the night. Over the seas our quest has begun, and we will not stop with the dawn of the sun. Bueno, ahora recién en cabina estaba yo solo y ahora somos cuatro. Una banda. Estamos llenos. Bueno, primero de todo vamos a darle un caluroso... No voy a decir un caluroso aplauso porque en cabina queda feo el aplauso, pero sí, un caluroso recibimiento a Walter Tunea, que nos está acompañando en estos momentos, uh-huh. Al cual lo vamos, es nuestro invitado estrella del día. Y bueno, le vamos a estar haciendo algunas preguntas acerca de lo que es el mundo de la animación acá en Uruguay. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Es un placer estar acá. Por ahora. Vamos a ver cómo termina. Esperemos que siga. Bueno, obviamente vamos a empezar a preguntar. Primero de todo, yo voy a decir que recién hoy me enteré que había sido docente acá en la LICOM del curso, un curso de animación. Espero que la casa te haya tratado bien. No, tratarme bien me trató. Pero no, fue un curso, fue una cosa pequeña nomás que se hizo durante un tiempo para alguna gente que quería conocer cómo era el stop motion. Pero fue pequeño, nada más. Fue como una cuestión introductoria, eso, nada más. Bueno, y hablando de stop motion, capaz que es el, por decirlo de alguna forma, a mi referencia dentro de la animación, capaz que es una de las cosas que más me gusta, porque es como bastante físico, no es tan frío como la animación 3D, que es todo por computadoras. ¿Cómo? Obviamente es difícil trasladar a palabras la dificultad que tiene eso, toda la realización, el detalle paso a paso. ¿Cuánto te lleva animar alguna pieza chiquita o construir un set para una animación? Bueno, son... Es muy amplia. Es una pregunta, sí, muy amplia, pero bueno, vamos a tratar de... Construir los sets... Y los muñecos es lo más complicado, sobre todo los muñecos, es lo más complicado porque tienen toda una estructura interna de hierro, de metal, que se mueve en cada coyuntura y eso hace que lleve su tiempo y gente que especializada en eso, ¿no? Y con cierto conocimiento, ¿no? De metal, soldaduras, de varias cosas. Eso es lo más complejo. Después, el recubrir los muñecos también lleva su tiempo y hacer las escenografías también. O sea, para todo eso se necesitan artistas, artesanos, ¿no? Calificados, gente que sepa bien eso, cómo hacerlo. Y por otro lado, cuando se está animando, también se necesitan animadores que sepan cómo hacerlo, cómo animar y todo eso. Los tiempos son, claro, según ustedes, una película de un minuto no es lo mismo que un largo de una hora y media. Entonces, tampoco la misma cantidad de gente, tampoco la misma forma de trabajo, porque cuando es un largo vos tenés que ir haciendo como una fábrica de chorizo casi, ¿no? La gente se encarga de una cosa y hay que ir cumpliendo etapas, yo qué sé. y gente que de repente hace una cosa específica y nada más. Cuando es una película más corta, de repente alguien, yo qué sé, se encarga de hacer la parte de escenografía, pero también se encarga de los muñecos y capaz que hasta anima, yo qué sé, no sé, digo, se trata de solucionar entre poca gente. Y para que tengas una idea, el animador, por ejemplo, cuando anima, ya tiene todo pronto, está todo armado el set, la cámara, todo iluminado, todo, se pone a animar y en unas 6 horas de trabajo, más o menos, puede hacer 3-4 segundos de promedio. Y si es un personaje solo, capaz que un poquito más. Pero si son 2 o 3 personajes, capaz que un poquito menos. Entonces, esa es la un poco el promedio, más o menos, que se puede hacer de animación, ¿no? Y de tiempo para hacer una escenografía te puede llevar, no sé, un corto, por ejemplo, un corto de 1 minuto, 1 minuto y medio, que es lo que hemos hecho varios. El tiempo es un par de meses de repente para construir todo, todas las escenografías necesarias de los muñecos, con 3-4 personas de repente. Y después otro mes para animar. Pero también después está toda la parte de animar con un par de animadores, de repente. Y después está toda la parte de postproducción, música, etcétera, etcétera. Que, bueno, lleva también su tiempito, ¿no? Trabajoso. Todo es trabajoso, sí. Pero el resultado es muy, satisfactorio. Muy bueno, muy satisfactorio. Yo me acuerdo, si no me equivoco, fue en el año 2008, en el Montevideo Comics, en el Cine Plaza, estaba montado un set de la película Selkirk, que estaba por próxima a salir. Ajá. Y era un set importante. Era no sé si era una taberna o qué. Era la taberna. Era. Sí, la taberna, sí. Tenía tremendos detalles. Eso me imagino que debió haber. El más importante era el barco. Sí, el barco también. El barco cuando se destroza, cuando queda todo hecho añicos, también es increíble cuando se cae el mástil, todo eso. Pero la construcción y el barco mismo tenía 7 metros largos, el barco. Y estaba partido en 3. O sea, se desarmaba y se armaba según las tomas. Claro. Sacabas la proa, la popa o lo que fuera para agarrar la otra parte del barco. Fue salado hacer ese barco. Y llevó mucho tiempo, varios meses. Es capaz que entonces Selkirk se podría decir que fue tu hasta ahora la obra que más tiempo te ha tomado, sí, en cuanto a trabajo y el mayor trabajo. Sí, 2 años y pico para hacerlo, 2 años y 4 meses creo. Y mucha gente, además una coproducción con gente de acá, de Argentina y de Chile. Grupo de trabajo en Chile, en la Argentina, como de 20 personas más o menos, y acá 30, entre 30 y 40. Y aparte que también que es, no se ve mucho animación stop motion de este estilo. Justo aparte de la casualidad, no. Que, si no me equivoco, en el 2010 cuando salió también una película que era inglesa de piratas, sí, y de que era rarísimo, ¿no? Un género tan raro y justo. Sí, coincidió eso. Se dio, sí, las dos con la misma técnica, pero claro, la temática era totalmente distinta. Era bueno analizarla y verla, porque la temática de nuestra, bueno, era a partir del pirata que existió en frente a Chile, pero la de ellos eran piratas que iban en búsqueda, como es una productora inglesa que está asociada con productoras de Hollywood. El tema era, si no la vieron, era la carrera de los piratas, a ver quién era el mejor pirata del mundo. Dos temas. O sea, es así, bien sí, hollywoodense el sistema, y ha asegurado el éxito. Por supuesto, la película nuestra salió $1.300.000, la de ellos salió 60. Ah, pero esos son... Una diferencia. Sí, ¿no? Hay un aporte diferente. No, pero es bueno saberlo. Es bueno que la gente lo sepa y mucha gente no lo sabe. Y me gustaría que vieran las dos películas. Es que no, es que las dos tienen una que calidad. Se vieran, o sea, las dos. Yo creo que en realidad, digo, una sesentava parte, igual la calidad le compite palmo a palmo. porque es espectacular. Pero independiente de eso, lo que quería llegar a colación es que es raro, porque ahora stop motion de animación, de cuadro a cuadro, pero no hecho por computadora, sino hecho realmente con maquetas, es rarísimo. O sea, no se hace por el costo que lleva y también por la vocación que le tienen que dar. Sí, sí, pero no es solo, no es por el costo, es porque se necesita una gente muy especializada en las cosas, en, sobre todo, ya te decía, en construir los muñecos, ¿no? Que es la base de claro. eso. Si no, no se puede hacer. El problema está ahí, y además después también que tiene que haber animadores que sepan cómo mover, porque vos estás animando en el momento. Es que es un trabajo como de continuista, ¿no? De estar viendo... Estás animando ahí, estás haciendo la animación. O sea, y lo que estás haciendo queda. Y chao. Y si está mal, te hay que ir para atrás o a empezar de vuelta. Claro. Entonces, no es lo mismo en el 3D. Hago todo, voy para atrás, cambio. Claro. Yo qué sé, vos podés, tenés todo el tiempo del mundo. Claro. Es otra cosa. Pero claro, pero tiene eso... que es, y yo es lo que digo, ¿qué es lo que diferencia el stop motion de las otras técnicas? Es de que vos estás filmando algo que realmente existe, no es virtual, es real. Estás filmando un muñeco en una escenografía que existe, que existió, o sea, que existió, que está ahí, y eso se nota en la pantalla, se nota en la cosa, y entonces eso atrae de alguna manera. Es raro como decir, pero eso no está inventado, no es un 3D inventado, ¿no? Y no es tan perfecto. Capaz como que es la magia de la iluminación, se genera la mucho. La iluminación, las texturas, la mano humana ahí adentro metido. Esta gente que hizo Piratas antes había hecho varias películas, ¿no? Entre ellas Chicken Run. Chicken sí. Run, sí, Pollitos en Fuga. Sí. Y una de las críticas que tuvieron fue de que había sido tan perfecta que mucha gente les decía si no había sido hecha en 3D, en 3D de computadora, ¿no? No en 3D estereoscópico. Sí. Y entonces en la otra película dijeron, bueno, vamos a dejarle más los dedos marcados en la plasticina, porque en serio, para darle esa impronta de alguna manera de que el ser humano pasó por ahí. Y no era la perfección de lo virtual, ¿no? Es que es muy interesante eso que decís de que se agarra ciertos detalles, porque por ejemplo me acuerdo que Tim Burton, después de realizar de Nightmare Before Christmas, que es El extraño mundo de Jack, con toda la tecnología y con, bueno, él teniendo los estudios de Hollywood abiertos para que pueda hacer lo que quiera, volvió a la animación cuadro a cuadro cuando hizo La novia cadáver, Corpse Bride. Que uno dice, pero si uno tiene toda la tecnología y capaz que le lleva mucho menos tiempo, y como decís vos, un animador puede volver para atrás y para adelante, ¿por qué él optó de vuelta por el stop motion tradicional con maquetas? Y es por la impronta que decís. Y después se hizo Alicia en el País de la Maravilla también. Es verdad. ¿Otro más? Que tiene, sí, que tiene unos fragmentos que hechos en stop motion también. Sí, y después Frankenweenie, el botija que reía al perro. Es verdad. Que esa es la última que realizó. Sí, sí. Entonces, No, tiene esa cosa. Yo creo que es una técnica que... Y a mí me llama mucho la atención la cantidad de jóvenes que quieren aprender. Y hay gente, y hay niños... Ay, el otro día recibo hace poco una carta de que mi hijo, 11 años, y lo único que quiere es hacer stop motion. Y yo no sé, dice, está todo el día, ¿no? Va a la escuela y viene y nada más se pone a hacer cosas. Está obsesionado con el stop motion. ¿Qué puedo hacer? Me decía el padre. Le dije, yo qué sé, ¿qué puedo hacer? No sé, no está fácil. Pero, o sea, hay gente que se engancha con eso, como ese, varios, ¿no? Y niños y jóvenes se enganchan con la técnica y les importa hacer eso, no sé. Es algo, tiene un atractivo especial. Es que aparte es el comienzo de la ciencia ficción en Hollywood. Los antiguos monstruos, antiguas criaturas. Estaban hechas así. Maquetas y stop motion. No, ¿sí? Mucha gente me dice, ¿y eso qué es, un invento tuyo? Yo no inventé nada. ¿Qué voy a inventar? No inventé nada. Esto es más viejo que el agujero del mate. ¿Cómo llegaste entonces a la animación? Ahí va, ¿cuándo fue el momento que dijiste, quiero dedicarme a esto, me encanta? Yo quería hacer cine. Yo tenía idea de hacer películas de ficción cuando era, como usted, más joven. Mi idea era esa. Entonces, nada, me interesaba mucho el cine. Y por razones, por una cuestión política, me metí, y primero era estudiante de arquitectura acá en la facultad, e hicimos una película sobre el movimiento estudiantil en el año 68, una época muy especial, ¿no? Nos juntamos sí, sí. 4 o 5 que nos interesaba el cine y cosas. Y hicimos una película mientras íbamos a las manifestaciones, también filmábamos y ahí hicimos un corto con fotos y filmaciones de las cosas. Y eso nos llevó a que, junto con el Cineclub de Marcha, nos pusiéramos en contacto y, bueno, y fuéramos parte yo, de la Cinemateca del Tercer Mundo, donde tenía una actividad de cine político, se conseguían películas de todos lados, de distintos países, y entonces las dábamos, películas del Mayo francés y de donde fuera, se daban películas latinoamericanas, de Bolivia, de Argentina, también de Cuba en aquel momento que empezaba. Y esa era mi objetivo, o sea, utilizar al cine como elemento de concientizador. Y entonces, ahí me formé con Mario Handler y con Jaco y Achugar y ahí fui aprendiendo un poco de cine. Hasta que Achugar, cae preso, no sé qué, y ahí tiene conocimiento del librito de Mauricio Gatte que se llama La Selva, hay mucho por hacer. Que era un libro que había escrito Mauricio, que fue uno de los primeros presos políticos que existieron acá en el Uruguay, y fue un libro que sacó la Comunidad del Sur a partir de unas cartitas que había hecho él para explicarle a su hija de 3 años por qué estaba preso. Porque los presos en aquel momento eran ladrones o abogados, yo qué sé, no sé, porque por razones políticas no había presos. Y entonces le explicó, le hizo esa alegoría de los animalitos en la selva, que viene un cazador y los lleva al zoológico y todo eso. Walter Achugar, cuando sale de ahí, me dice, mirá este libro. Yo le digo, pa. Dice, yo te ayudo a ver, no, ¿por qué? Vos, estudiante de arquitectura, algo sabés de dibujar. Digo, ¿por qué no te metés y lo hacemos? Y bueno, y ahí fue. Y ahí lo hicimos, y esa fue la primera película que hice acá en el Uruguay, en animación, que fue la película más larga que se hizo en ese momento, porque tenía como 14 o 16 minutos. Se hizo todo ya con algo de stop motion, que eran papeles recortados, ¿no? Los muñecos que los movíamos con agujas. Y existía en aquel momento, aquí en el Uruguay, un laboratorio donde se revelaba 16 milímetros, 35 milímetros, blanco y negro y color. Y se hizo en ese laboratorio, se filmó, se reveló ahí. Yo justo después empecé a trabajar en el laboratorio ahí, en la parte de revelado, o sea, la revelé, la película. Todo el proceso se hizo todo acá, la película, y por supuesto, después a los años se estropeó, pues, ¿no? Los procesos no eran buenos, y entonces se estropeó, se perdió el negativo, se perdieron las copias, todos los pocos años. Y pero se hizo todo, se terminó la película, se dio 2 veces, en el año 76, empezamos en el 73, ya estaba el golpe de Estado, la Cinemateca ya no existía, fue la última producción, la hicimos casi medio semi-clandestino todo. En un taller que teníamos, y después que se dio 2 veces a familiares de presos, chao, yo, no por culpa de la película, por otras cosas, pero me tuve que ir del país, la película no se dio más, hasta el año 85, que la dio Cinemateca Uruguaya de vuelta, y sí, eso es una película que recorrió el mundo, porque todos los exiliados la usaban, era para niños, ¿no? Claro. Una película, es la historia. Tiene una connotación, era transferir lo que pasaba. Sí, sí. Entonces ahí fue que me metí en la animación por una cuestión de conciencia política. Y bueno, después me fui, estuve un año en la Argentina, después en Perú, 10 años. Y en Perú, a los 5 o 6 años, una ley que protegía el cine, por una anécdota que no sé, no importa, me meto de vuelta a hacer cine allá y ahí hago 2 o 3 cortos en animación, gracias a una ley que protegía el cine nacional peruano. Mira. Y entonces eso fue lo que fomentó el cine peruano, Y este, y ahí hice dos o tres cortos. Y después en el 85 volví y ahí seguí formando imágenes y bueno, todo el resto ya es acá en el Uruguay. Pero ese es un poco el inicio. ¿Y por qué me metí en stop motion? Es por, primero, cuando en aquella época, estamos hablando del año 70 y pico hasta el 80, uno quería hacer animación, vos dependías de los acetatos, claro, de las pinturas, de cosas importadas, no había, ¿no? Era malo, no había acetatos transparentes, entonces claro, todo había que traerlo, y era difícil, no era fácil. Y entonces empecé a en la cabeza, digo, ¿por qué no uso elementos que yo tenga a mano? Claro. Por eso es que trabajé mucho con papel recortado, y después me metí con la plasticina, y como yo en los momentos que no hacía, para vivir era artesano, sobre todo en metales, sabía hacer soldar y todo eso, entonces me empecé a meter a construir los esqueletos que llamamos de metal. La base. Y entonces ahí va. Entonces, el hecho de poder tener un material a la mano, ¿no? O sea, no depender de cosas de afuera, de como los acetatos, la pintura que había que traer. Nosotros para pintar los acetatos usábamos pintura de pared porque era lo más parecido. Pero al tiempo, un día me viene Mariela Besuyeski, me dice, estábamos haciendo una película. Dice, vos, y se escapó un ratoncito. ¿Qué pasaba? Había un ratón que lo había pintado todo, había puesto el acetato, y lo dio vuelta y se quedó. Claro. En la pintura sola quedó. Porque claro no, era, claro, no sí, era lo que. Se escapó del coche un ratón y estaba solo el loco ahí, el ratón pintado. Pero bueno, esa fue la razón de que me metí en esto mucho. Capaz que para mucha gente que te está escuchando, lo más conocido, como te conocieron, es atrás de Tatitos, porque era algo que se pasaba en Canal 4, televisión abierta y todo. ¿Qué hay antes de Tatitos? Para preguntarte así, porque uno capaz que te conocen de Tatitos en adelante y antes de Tatitos no tanto. Bueno, está antes de los Tatitos, está esta película que se llama La Selva y Mucho por Hacer, hecho con eso. Después, allá en Perú hice una que se llama El Cóndor y el Zorro, que es también es con papel recortado, pero empecé a utilizar varios planos, multiplanos, o sea, planos de vidrio, ¿no? La sí, cámara no, vertical arriba, ¿no? Entonces distintos planos de vídeo para dar sensación de ahí va, más profundidad. Y también todo recortado. E incluso en vez de trabajar con agujas como trabajábamos con La Selva, que estaban todos los papeles recortados, les empecé a meter una estructura de alambre de luz, le sacaba cosas, se le pegaba atrás del papel, para que tuviera un eje y se me moviera y se quedara el coso. O sea, iba mejorando la técnica. Entonces, esa es El Cóndor y el Zorro que hice ahí. Después hice otra película con unos titiriteros que tenía un pedacito de animación, que, bueno, intrascendente. Y después daba servicios, como tenía la mesa de animación, daba servicios, hacía muchos títulos y algunas animaciones que me pedían, entonces eso también me empezó a hacer hacer un poco conocer más la técnica. Y hice Nuestro Pequeño Paraíso, antes, que es una película que tuvo su repercusión fuerte, ¿no? Fuera de en Europa y en todos lados, que ya está hecha toda con plasticina, ¿no? Y es un señor que ve de televisión y eso. Y bueno, después cuando volvimos al Uruguay hicimos unos pilotos de los cuentos de Don Verídico, tratando de buscar hacer una serie, pero nunca conseguimos el dinero acá. No, nunca conseguimos la plata para hacerlo. Eso igual te lo quiero preguntar después para el último bloque, cómo es la movida de la animación acá, pero por eso seguí contando un poco esos cuatro fueron pilotos que hicimos ahí. Hicimos Los Escondites del Sol, que eran cuentos que habíamos juntado niños que habían vivido la época de la dictadura en distintos lugares, fuera, interna, y habían hecho cuentos, ¿no? Y eran cuatro, pero hicimos dos, de 20 minutos cada uno, fueron medios metrajes, y esos, y y unos algunos comerciales, nada más. A mí, personalmente, lo de los cuidados, el cuidado del niño, o sea, te queda, a mí de chico me quedaron marcados, el del niño jugando, de la niña y el niño jugando con la muñeca. Y, pero eso es posterior los tatitos. Sí, después. Él me preguntó, antes de los tatitos. Claro, sí, esa era mi duda, sí, no me acordaba si era posterior. Eso es después de los tatitos. No, después tenemos, obviamente, la ya conocida etapa de los tatitos, que yo no quiero pecar, así que te voy a preguntar bien cuántas etapas hay, porque creo que hubieron dos o tres etapas de tatitos, o sea, me acuerdo que Canal 4 los repetía mucho, pero hubo años en donde sacaron nuevos. Al principio se hicieron siete, uno para cada día de la semana. Y después Diego Silva, el que se le ocurrió la idea y el que armó todo el esquema de producción, consiguió, no sé, hacer para la Argentina 15 más. Que fue el peor momento, porque fue el 2000-2001, que fue el peor momento de la debacle de Argentina, que se logró, parece, ponerlo unos meses y después se fue todo el diablo. Pero esos 15... no todos, pero porque había algunos que eran muy muy particulares. Por ejemplo, había una sobre la selección de fútbol argentina, otro sobre el subte, y yo qué sé, que eran muy muy referidos a Buenos Aires o a la Argentina. Entonces, de esos 15, otro tanto se sumaron a los 7 de acá, y eran 20 más o menos por ahí. Y esos fueron los que siguieron dando el Canal 4 durante 12 años. Eso no marcó una época. Sí, no, yo iba a decir que bueno 12 años. Se podía haber hecho otros, ¿no? Pero no, sí. Nunca nadie propuso hacer más. Se quedaron con eso y entonces esos los pasaban de canto también, ¿no? No solo de frente, de perfil, sino de canto. Después agarraron y mezclaban cosas, ya cualquier cosa, tomaban la toma de uno, lo mezclaban con otro, ya cualquier cosa, eso ya no, es una cosa que no me gusta, no me gustó lo que se hizo, pero bueno, es otra cosa. 12 años, sí. Pero así bueno, que... y bueno, y después de los tatitos, tenemos este salto grande a lo que es Selkirk, pero en el medio, ¿qué tenemos? Ah, en el medio tenemos como 11 o 12 derechos del niño que se hicieron. Ajá, esos son los... Para el Instituto Interamericano del Niño, se hizo El Jefe y el Carpintero, una película de 12 minutos, y Navidad Caribeña de media hora para Inglaterra. Ahí va, que se hace tan hablado en inglés. Sí, también se doblaron al castellano después, pero las hicimos en inglés. Y esas dos... Después se hizo hice A Pesar de Todo, que es un corto de 6 minutos. Hay alguna cosa más, algún cortito por ahí chiquito, uno de Cofac, otro de Oce, los reclames de Oce. Posterior. También posterior, sí, es posterior por eso. Posterior, entre medio de un poquito antes de Selkirk y junto con Selkirk también. Ahí se hicieron. Y se hizo, bueno, se hizo de capacitación, pero yo dirigí el taller, pero no hice las películas. Madre Tierra, que es una de las... Justamente se hizo un trabajo para capacitar gente, ¿no? O sea, para que aprendiera a hacer animación y todo eso. Se hizo Madre Tierra. Y no sé, algún otro corto por ahí creo que debe haber, y nada, y después Selkirk, pero antes de Selkirk creo que hicimos los primeros de Ose, porque se hicieron dos tandas, uno que ganamos un concurso, 4 spots y un corto de 6 minutos. Y después se hizo, al otro año nos pidieron, como había andado muy bien, hacer otro corto y otros dos cosas. Pero esos no se dieron. Están guardados en la UCE. Bueno, yo estoy mirando la hora porque ya es momento de hacer un pequeño corte y vamos a hablar entonces en el último bloque de la animación en el Uruguay y qué tantas puertas abiertas y qué tantas opciones hay. Vamos entonces a una pequeña pausa y enseguida volvemos.

treasures plundered from those distant shores. But now the time has come, our destiny at hand. With cannon fire and battle cry, we will... Muy bien, bueno, volvemos al aire en Universo Alternativo en este último bloque con Walter Tuñeda acá de invitado para en este comienzo de ciclo de entrevistas de este año 2014. Y bueno, vamos a, como dijo Juan, a hablar un poco sobre lo que es la animación en Uruguay, dejaste planteado, Juan. Y sí, ¿cómo están las posibilidades para jóvenes? Ya que decías que había mucha gente que está interesada en animar. Bueno, contar un poco qué es lo que se hace, qué es lo que no, cuáles son las posibilidades. Bueno, ¿qué es de tus obras acá? ¿Dónde se encuentran ahora para la gente que quiera verlas? No solamente las piezas de cine, o sea, la animación en sí, sino la pieza física. Ah, bueno, hay varias preguntas. Sí, vamos a desglosar. Es un bloque de media hora, así que tenemos tiempo. Vamos a ir por parte, como dijo Jack. Entonces, primero, las cosas que se puedan ver, por ejemplo, ahora se puede ver en el MUAR, en el Museo de Arte, de Historia del Arte, de la Intendencia, en 18 y Ejido. Ahí mismo en la entrada hay toda una exposición y en una salita al costado de distintos, desde muñecos hasta dibujos de niños que hicieron con respecto a las películas, un par de maquetas de Selker, hay varias cosas. Eso está ahí hace ya meses, no sé cuánto tiempo más, pero creo que poco, porque lo van a sacar porque tienen que poner otra cosa, pero hace como 4 meses o 5 que está ahí. Y es el único lugar donde se puede ver, todo el resto estaba en Canelones, la intendencia, que los estuvo dando en distintas ciudades de Canelones junto con la película, se daba la película y los niños iban con los ómnibus de las escuelas, con las escuelas, a ver la película, a ver las maquetas. Ahora se está guardando en el Parque Roosevelt, donde se va a construir la ciudad de los niños, y quizá se está planificando un museo de la animación, o sea que ahí va a ir todo. Eso es lo que se puede ver. El otro panorama es más complicado, lo de la animación. ¿Cuál es la posibilidad de animación? Bueno, cuando yo conté todo lo que conté, acá en el Uruguay no existía nada. No solo para la animación, no existía nada para el cine. O sea, todo lo que se hacía era por voluntad propia, ¿no? Y toda la forma de financiar las cosas era, yo qué sé, pulmón, o se conseguía, o se hacía rifa, o yo que sé, en el caso de la Cinemateca, por ejemplo, hacíamos funciones trasnoche en el Plaza, en el Central, en el Censa, entonces eso se sacaba un poco de dinero para poder pagar las películas que se estaban haciendo. Después el resto del trabajo todos era honorario, o sea, nadie cobraba un mango, entonces así se producía. Hoy día la situación es totalmente distinta, existe un instituto de cine, existe la posibilidad de una ley de medios, pero lo que existe hoy son algunos fondos de la intendencia también, fondos del Estado y algunos concursos. Está por ejemplo dentro de la animación, está en el ICAO, en el Instituto de Cine, hay un concurso para largos, para documentales y para animación, para cortos de animación. Los fondos concursables del Ministerio de Educación también tienen otro rubro de animación. Y puede que haya... creo que en Montevideo Socio Audiovisual me parece que también, o sea, eso es de la Intendencia, me parece que también puede haber un rubro, no estoy al tanto, pero puede haber. Lo que te marco es que existen algunas posibilidades de lograr un cierto financiamiento para hacer un cortito. Claro, es una vez por año, claro. Y es uno o dos de repente, pero es poco para las ganas que puede haber, pero es algo, antes no había nada. Y entonces eso para mí es importante. Por otro lado hay escuelas privadas, etcétera. La universidad todavía no encaró el tema de la animación, no lo ha encarado. No sé si lo encarará algún día. Y bueno, hay escuelas privadas que enseñan algo de animación. A mi gusto no es lo que yo tendería. He participado en alguna de ellas, y no participo en ninguna, no doy clase en ninguna, porque no estoy de acuerdo. con la orientación, con lo que están haciendo. Perdón, por ejemplo, que cuando tú decís que no estás de acuerdo en la orientación, ¿a qué te referís? Es que lo único que se persigue es por ejemplo, que los que van ahí tengan la posibilidad inmediata de trabajo. ¿Entendés? Entonces, claro, está todo. ¿Qué es lo que hoy se da? ¿Qué es lo que interesa? Interesan, bueno, los videojuegos, el 3D, el software de no sé qué, ¿ves? Y bueno, entonces todo se orienta un poco para ahí. Y se dejan otras cosas. Digo, no está pensada la animación como una expresión global, general y de distintas técnicas, incluso la parte de experimentación o la parte de creación, ¿no? O sea, crear diálogos, crear guiones, está contemplado. Se mata el arte y se va directamente a una técnica. Se va a una cosa, a formar gente o formar cosas, y además, claro, interesa, cuanto más gente sea que tenga posibilidad de trabajo, mejor, porque quiere decir que va a tener más alumnos en el futuro. Mirá, acá salieron, ya están trabajando, entonces la gente va. Entonces, es algo que, bueno, no es mi gusto, no es lo que me interesa. Yo creo que la animación habría que encararla de otra manera, de otra forma, integral, sí, que haya el 3D, que haya todo lo que quieras, pero haya otras posibilidades y otras formas de encararlo, como cosa general, global, como una obra, que es una obra de arte, pues el cine es arte también, pero no sé, no está encarado, por eso no estoy de acuerdo, he renunciado en algunos casos, o en otros me llaman y no participo, no me interesa, Y no doy clases. En algún momento hemos hecho algunos talleres específicos, ¿no? Y ahora no, el año pasado quisimos hacerlo, pero con tanta variedad que hay, no vino prácticamente nadie, y la gente que venía quería que fuera gratis, y bueno, gratis no podíamos hacerlo, y entonces decidí no hacer nada. Entonces, pero hay opciones, hay posibilidades. Yo no recomiendo a nadie, no recomiendo ningún, que pueden hacer, se puede ir, se puede aprender algo, se aprende. Hay mucha gente que trabajó conmigo, o no conmigo, no importa si ha trabajado, pero que es muy buena profesional, que están incluso enseñando hoy día en alguno de estos centros. Y se pueden, hay buenos docentes que pueden enseñar determinadas cosas. Por ejemplo, hay buenos docentes para dibujo de 2D, hay muy buenos. Si se quiere aprender eso, se puede aprender. Pero claro, aprendes eso, aprendes otra cosa. Pero estás limitado siempre dentro de las posibilidades que te puede dar la animación en términos globales o generales. Hablaba hace un rato con alguien que me decía... En Annecy es el principal festival de animación mundial que se hace todos los años en Francia, y es muy selecto, ¿no? Es difícil entrar ahí. Me decía, de Brasil hay cuatro largos de animación de Brasil, hay que seleccionar cuatro largos. Y el muchacho que me decía había visto algunos que eran muy... con una estética así, era una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, cuando hay cierto apoyo y cierta libertad en la enseñanza y libertad en tratar de abrir el panorama, aparece la creatividad y aparece la obra que nos hace despegar del resto y no copiar. Claro. O sea, si no, estamos copiando, estamos haciendo lo mismo que lo que viene del norte. No me interesa copiar, no me interesa. Entonces, creo que hay que tratar de buscar justamente el desarrollo del ser humano a ese nivel, al nivel artístico y al nivel de que, bueno, loco, si usás el 3D, usás lo que sea, usalo, fenómeno, pero con otra, con una perspectiva o una cuestión propia, claro, tuya o de todos nosotros, o que de alguna manera transmita esos valores o esas cosas que tenemos. Entonces, es un poco panorama para mí. Capaz que traes a otro y te da otro panorama y bueno, está bien. Digo, lo acepto, pero yo creo eso. Pero a ver, por lo que tú decías, el deber ser mismo, entonces, de lo que sería la animación, el estudio de animación acá, ¿qué sería? ¿Como algo más integrado, no tan de repente disociado como yo creo que tiene que ser, digo, habría que enseñar todo. Primero tendría que ser todos los días, es como una carrera universitaria. En Los Ángeles, que hay varias escuelas, o en Estados Unidos, las CalArts y todo eso, o las escuelas que hay en Europa, todas tienen, digo, el tipo está ahí adentro, metido, y chao, está todo el día. Es como estar acá en la universidad, estás todo el día en eso, y tenés una fuerte exigencia. Entonces, y además encarás dibujo, fenómeno, encarás dibujo y encarás 3D y encarás stop motion, ¿tá? Pero también dentro de la parte esa de expresión artística, también encarás la experimentación, también podés hacer con arena, podés hacer con pixelation, podés hacer que es con gente, podés hacer con un montón de cosas. Y por otro lado, si vos incentivás la parte creativa, también vas a decir, bueno, buscar la forma de crear cosas, de crear guiones, o sea, crear guiones, crear ideas, crear diálogos, ahí tenés una parte en contacto con el teatro también, o sea, la expresión corporal pues, tendría que estar ahí metida, porque yo qué sé, vos querés hacer un tigre, querés hacer una cosa, ¿cómo lo expresás, entendés? Y lo de los diálogos, en algún momento cuando pude hacer algo con algunos gente de teatro, a nivel grupal ellos incentivaban la creación de diálogos, o sea, le daba pautas y entonces enfrentaba a dos, uno decía una cosa y el otro otra. ¿Por qué? Porque estaba tratando de incentivar la creación, ¿entendés? Entonces, ante tal cosa, ¿qué respondía? ¿Entendés? Entonces, hay métodos y hay sistemas como para crear, para ayudar a crear. No hay soluciones para crear, pero ayudas con determinadas herramientas a la creación y todo eso después lo metés, lo conjugás. Igual la música es otro tema y los efectos y todo. ¡Puf! Entonces, todo eso podés sacar una algo de animación, pero en forma, lo que yo digo, integral. Porque una cosa que cabe destacar es que en realidad el animador no es solo director, porque en realidad es actor a través de un tercero que es un objeto. Ahí va, es todo un montón de cosas. Nosotros, uno mueve cualquiera, animar no anima cualquiera. Entonces, mucha gente mueve, y vos lo ves en la televisión, ves, ¿no? Esta cosa se mueve. Entonces, cualquier cosa que se mueve, ¡pap!, te lo contratan. ¿Entendés? Porque, chau, loco, si yo muevo este coso, ¿cómo se llama? El auricular, a cualquiera le llama la atención. Va a agarrar y dice, ¡pah!, mirá, se mueve, ta, lo moves más o menos bien o mal, fenómeno. Pero darle alma a eso tiene que tener ya otra cosa. Entonces, mover mueve cualquiera, animar no, ¿entendés? Entonces nosotros logramos desde el primer momento nos costó porque digo, hablo de un equipo y gente que trabaja con nosotros al principio, empezás a mover y mover los muñecos, ay, se mueve y camina y todo, pero después cuando vas desarrollando, vos tenés que dar personalidad. Entonces, la personalidad está en el gesto, está en la miradita, está en la, no sé qué, en cómo movió la manito, cómo reaccionó, todo eso. Entonces, ahí es donde empezás a hacer actuar a los muñecos. Entonces, empiezan a actuar los muñecos, empiezan a tener su personalidad, cosa que el Selker hubo que marcarla fuertemente, porque cada uno tiene una personalidad. Entonces, no podés dejar, si el tipo tiene un gesto, lo tiene que hacer cada tanto, ese gesto. La moneda. ¿Entendés? O sí, ahí va, la moneda, o no sé qué, o cómo se ríe también, se ríe de la misma manera, o el otro va todo el tiempo, entonces... Yo qué sé, vas ahí, pero estás haciendo actuar a los tíos. Actuar, que es, le estás dando el alma, estás animando, ahí estás animando. Entonces, para lograr eso, no es fácil, digo, tenés que, justamente, ahora, mover, está, Yo creo que estamos en una etapa ahora acá que se mueve todo. Se mueve todo, todo se mueve. Esperemos pasar a la etapa, digo por lo que se ve en televisión o en algunas cuestiones, que pasemos a la etapa que se anime. Es que una cosa, por ejemplo, muy interesante es que tanto a nivel stop motion, 3D y 2D, se está haciendo un público más adulto. Por decirlo, bueno, nosotros que venimos, ajá, un poco dentro del paño del cómic, DC, a través de Warner, ha sacado, uh-huh, un montón de películas animadas de superhéroes, uh-huh, pero apuntados a un público adulto. O sea, uh-huh, las novelas gráficas apuntadas. Entonces, hay un consumo. No podemos decir ahora que la animación es solamente para niños, porque se busca un público adulto. Y lo interesante es eso, cómo sale un poco de las barreras de no, los dibujitos son solo para niños, o la animación es solo para niños, a algo más adulto. ¿Ves eso acá en Latinoamérica o no? Porque nosotros, yo te digo, yo muchas de las películas las veo, las descargo. Y acá en Latinoamérica no estoy viendo tanta cosa animada. Pero también. No, aquí hay poca producción, por un lado, y es difícil de verla. La poca que hay es difícil de ver. O sea, no hay mucha producción en América. Digo, largos animados, yo qué sé, en Argentina que salió Mete Gol, la Ola y sí, la de no sé qué otra, por eso la de Campanella, y después no sé, habían salido otra antes, pero son así contadas con los dedos de la mano las producciones que hay en América Latina. A mí me sorprendió estas cuatro películas brasileñas, me sorprendió, digo, pero yo quiero verla porque es rarísimo, ¿entendés? Es muy raro. A pesar de que estuvimos con Lala dos veces en Brasil el año pasado, incluso en talleres, y estuvimos en algunos estudios que estaban haciendo cosas. Sabemos de alguna de ellas, pero hay otras que desconozco cuáles sean. Pero entonces hay muy pocas producciones, pero hay producciones muy buenas. Hay muy buenas producciones, pero no las ves. No las veo así también. ¿Y por qué pasa con la difusión acá? Pero ¿y qué pasa con la difusión de mis películas? A ver, ¿cuántas películas de las que te nombré se vieron en la televisión de acá? Y no, en la televisión de acá te diría que casi ninguna, porque en el cine sí te iba a decir, pero en la televisión de acá. La televisión, digo, es la televisión lo que está mal. ¿Qué sé? Fuera de los tatitos, ¿qué se vio? ¿Se vio algo más? No. ¿Se vio nada? Bueno, las piezas puntuales, pero que eran por privados, que era tipo advertising. Ah, bueno, sí, no, bueno, los comerciales, claro. O lo de OCE. Claro. Lo de OCE también, que es otro capítulo aparte, que bueno, no nos da el tiempo, pero sería interesante hablar. Pero, si no, no hay. Entonces, ¿y cómo? Alguien me dice, ¿dónde me puedo comprar? Digo, comprar. No hay, nadie lo vende. Digo, sacó Ronald Mercer, gran amigo que falleció el año pasado, sacó un DVD doble, que lo vendían nada más, lo vendían y lo tenían ahí en la casa de video de ellos, que estaba en Benito Blanco. Ahora no está, ahora está donde está el cine Posito, que no sé si va a continuar o no. Es el único lugar que podés ir ahí y comprar los dos DVD de la cosa. Selkir se sacó junto con El País en su momento y chau, y ahora nadie lo tiene. No, digo, no podés ir a un lugar, salvo que vayas a mi casa y yo te dé uno. Pero no podés, no hay cómo encontrar. Entonces, y eso que estamos hablando de alguien que produce acá y te... ¿Qué vas a conseguir vos de Argentina, de Chile o de Brasil? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Si tampoco pasa lo mismo ahí, no hay producción, no hay algo que tenga la posibilidad de adquirir, ¿entendés? Adquirir la producción nacional brasileña de animación, no lo hay. Porque está todo copado por el mercado de las grandes distribuidoras, de las majors, está todo copado por ellos. Y entonces ellos, lo que hacen ellos, si ellos pueden hacer cualquier cosa, ellos, vale, va bien. Nosotros hacemos las cosas lo mejor que podemos, igual nos va mal. Entonces es bravo. Es complicado y no se puede, no es fácil encontrar, no se puede. Y podés verlo de que sea alguien que vaya a un festival o que haya tal cosa, entonces ahí sí podés ver alguna cosa. Pero no, es difícil. O sea, lo que vos decías, sí, hay interés. Hay una película que hizo Santiago Bou, un argentino, en stop motion, que se llama Padre. Es un cortito, que es muy bueno. Yo lo vi el año pasado, pero yo digo, ¿dónde lo ves? No sé, no creo que esté en internet, fíjate, se llama Father o Padre. Pero no creo que esté. Claro. No creo que esté. Digo, es más, porque nosotros, que tenemos Selkir, y que lo estamos vendiendo, se lo está vendiendo la distribuidora española a distintos lados del mundo. Por ejemplo, me vienen y me dicen, pa, está, porque lo cuelgan. Y yo tengo que estar encargándome en YouTube, no sé qué, de tratar de sacarlo. Porque claro, es negativo por la posibilidad de venta. Claro, sí. ¿Entendés? No lo colgamos nosotros. Lo juega, yo que sé, alguno lo tiene, pa, lo mete. ¿Entendés? Entonces, y yo mismo también trato y digo, no, loco, pará. Claro, por un lado es, pero qué por, bueno que a alguien le interesa mi obra, le está colgando para que la gente la vea, pero otro lado, pero está, pero me gustaría que lo vieran de la forma legal, ¿viste? Es bravo, pero eso lo puedo hacer con YouTube, pero no lo puedo hacer con otras cosas. O sea, hay otros lugares que vos la podés bajar la película y si no puedo hacer pero nada. Es lo que decís vos también. Yo por la no parte legal, nada. Por ejemplo, quiero ver la película, quiero comprar la película y no tengo cómo. Y está, sí, claro. La piratería. Yo soy pirata también. Digo, todos somos, digo, claro. De alguna manera, porque voy a agarrar y quiero ver, yo qué sé, Buster Keaton. ¿Dónde mierda voy a ver, perdonando la expresión, Buster Keaton? Si no es a través de internet, ¿entendés? Está, yo qué sé, pongo eso como cualquier cosa. Entonces, es complicado el tema. Este tema es un tema que se desarrolla, por un lado, la tecnología, y por otro lado, no está aceitada la protección de la obra. De la obra, de los derechos de autor y eso todo. Es otro tema bastante importante. Decime las leyes de derechos de autor que hay acá, cuáles son, dónde, cómo estoy protegido yo como director de cine. ¿Cómo? O cualquier director de cine acá. ¿Dónde? ¿Quién paga derechos de autor? Nadie. No, es todo un tema. Está complicadito. Una materia pendiente. Varias materias pendientes. Pero bueno, sí. Pero hay otros lados que simplemente tenemos que mirar enfrente. Enfrente hay. Ahí se está pagando derecho de autor. Claro. Se está pagando derecho de autor. La televisión y los cines están pagando derecho de autor. Derecho de autor al director de las películas. Claro. Que antes lo pagaba al productor que involucraba al director y al guionista. Ahora se está pagando al director, al guionista y está. Que son los verdaderos creadores de la obra. Claro. ¿Y por qué se lo llevaba el productor? Porque puso plata, seguía recibiendo más plata. Entonces, ¿no? Y ahí lograron, y hay 4 o 5 países en América Latina que lograron eso, la protección del derecho de autor, en ese caso de cine, ¿no? Y de la televisión. Entonces, pero aquí eso no existe. Bueno, esperemos que... Que exista. Que se me... Que estamos se logre... en eso. Estamos en eso, pero bueno. Como dijiste, antes no había medios para hacer y ahora, gracias a Dios, hay pocos, pero hay para poder producir, en realidad fondos para poder producir. Y bueno, esperemos que también eso un poco crezca también. Hay que ser optimista también. Sí, no, más bien, esperemos, no son todas pálidas. Bueno, entonces nosotros ahora vamos terminando el programa, ya son las 10 de la noche, así que nos tenemos que estar despidiendo. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes. No, en serio. Y después te vamos a hacer acercar lo que fue el programa de hoy. Eso te lo voy a decir igual después fuera de cabina, que te la vamos a alcanzar. Y bueno, muchísimas gracias. Sí. Bueno, será hasta el viernes que viene a las 20:30 por acá por la Uniradio para otro programa Universo Alternativo. Exacto, te iba a decir hasta más tarde, pero es verdad que estamos con horario nuevo. Horario nuevo. Hasta Y vamos arriba, y suerte, y sigan así. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao. You're screwed. The death is coming for you. Trapped on the